Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Raúl Hernández y soy el pastor de las iglesias adventistas del séptimo día de Ontario y Hemet, California. Antes de empezar nuestro estudio, vamos a invitarles a que oren por favor conmigo. Cariñoso Padre que estás en los cielos, es un privilegio para nosotros en esta hora abrir tu palabra. Y pedimos, nuestro Dios, que sea tu Espíritu Santo que nos instruya, que nos enseñe, que nos ayude a entender lo que vamos a estudiar. Y permite que aquello que aprendamos lo podamos aplicar de una forma práctica a nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tenemos un texto en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y lee de esta forma: Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es interesante cómo la palabra de Dios nos describe un acontecimiento que va a ocurrir, pero no específicamente nos habla de un tiempo específico, no nos está diciendo cuándo van a suceder estas cosas. El hecho es que nos habla de que habrá el intento, habrá cosas que se harán, que ayudarán, causarán un gran impacto en muchos, pero sobre todo en el pueblo de Dios. El tema principal de este estudio es acerca de la ley de Dios, que llega a ser el fundamento de todo lo demás. Y es importante para nosotros que lo podamos entender. Y al entenderlo, podemos encontrar varias cosas que son más específicas en la ley de Dios. Por ejemplo, nos habla claramente la palabra de Dios acerca del cuarto mandamiento. Y en este cuarto mandamiento encontramos que habla del día sábado, el día de reposo, un día que Dios puso ante el hombre para que él lo pudiera observar, lo pudiera guardar, pudiera llegar a ser una bendición para él. Y así tenemos que la palabra de Dios nos explica de una forma más clara acerca de la lealtad de aquellos que aman la ley de Dios. Y Dios ha prometido que habrá una lucha, habrá una prueba, y en esta prueba habrá aquellos que verdaderamente desean adorar a Dios, pero a la vez también nos habla de que habrá otro grupo que no le interesa adorar a Dios, y ahí está la lucha constante. El pueblo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que somos llamados a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, nos está invitando a adorar a nadie más que al Creador, al que hizo todas las cosas. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos fortalece diariamente, y nosotros podemos ciertamente confiar en Él. Pero saben que hay otro pasaje en la Biblia del cual entramos y vamos a hablar de esto un poquito más para aclarar las cosas, que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 7, del versículo 1 en adelante, todo el capítulo. Y nos está explicando allí que hay una lucha, la lucha que es interna, que todo ser humano constantemente está luchando. Es una lucha que tiene que ver con tu naturaleza, que tiene que ver con el viejo hombre, es decir, la forma como nosotros en un pasado vivimos. y la forma como hoy en día queremos vivir. Y la lucha es sencillamente esta. Muchos de nosotros queremos hacer lo correcto, pero hay algo internamente que está en contra de eso, que no queremos realmente hacerlo. Y ahí está la lucha entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Entonces la palabra de Dios nos presenta que el apóstol Pablo nos dice que esta lucha es un asunto de toda la vida. No hay un momento que dejemos ya de hacer eso. Va a ser toda la vida. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que tengamos el deseo de hacer las cosas que Dios pide que hagamos. Esto incluye lo que Jesús dijo en cierta ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para nosotros eso no es natural, eso no es fácil, porque está una lucha interna que nos está diciendo, pero ¿cómo voy a querer hacer eso? Dios nos invita a que lo hagamos, mas no nos obliga. Todo depende de nosotros. Entonces, en nuestro estudio que tenemos, se va a aclarar esto acerca de la lucha que todos nosotros tenemos. Noten ustedes, la palabra de Dios nos dice que hay cosas que al hombre le parecen bien, pero que el fin de todo es un camino que lo lleva a la perdición, o su fin es un camino de muerte. Vamos a estudiar un pasaje más que nos ayuda a entender mejor lo que Pablo nos está diciendo. Capítulo 7, y vamos a leer el versículo 24. Ahí donde estamos. Dice así, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, Pablo está diciendo: yo sé que quiero hacer algo bueno, pero no puedo. Y la lucha es tan fuerte que él sabe que, como no hay nada bueno en él, él solamente busca la solución y él finalmente encuentra que la solución se encuentra en Cristo. Por eso dice el siguiente versículo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Esta distinción es bien clara. Lo vamos a ver a través de nuestro estudio. El problema es grande. El problema no es la ley de Dios. El problema es aquello malo que mora en mí, que es sencillamente el pecado. Así lo describe la Biblia. Tú y yo tenemos esta lucha todos los días. No es solamente un día en que luchamos y luego los demás ya son diferentes. Es una lucha diaria. Tu mente te dice que quieres agradar a Dios, pero la carne te dice que no es bueno agradar a Dios. Y ahí es donde tú entras en esa lucha, ese combate, esa batalla. ¿Qué haces? Pablo dice que con su mente él quiere y él va a servir a Dios, pero el cuerpo del pecado lo tiene atado y no le permite hacer lo que Dios quiere. Querido, es mi deseo de que nos encontremos en Dios la solución siempre y en su palabra, y que Él nos pueda ayudar para que podamos no solamente agradarle en unas cosas, sino en todas las cosas, especialmente guardando su ley, especialmente con aquello que Dios nos pide, que es su día sábado, el día de reposo que Él puso a un lado para que tú y yo pudiéramos gozarnos en Él. Te invito a que juntos podamos tener una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad de haber aprendido las grandes lecciones de tu palabra. Que esto que hemos aprendido lo podamos aplicar a nuestra vida y cada día podamos vivir en armonía contigo y con tu ley, tu palabra, y de esta forma llegar a ser los cristianos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia y para una aplicación práctica para nuestras vidas. Soy el pastor Raúl Hernández, soy pastor de las Iglesias Adventistas en Ontario y Hemet, California. Antes de empezar nuestro estudio, les invito a que tengamos una palabra de oración. Amado Dios y Padre, agradecidos estamos por un día más de vida que nos das y la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Pedimos que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, que nos instruya, que abra nuestro entendimiento y lo que vayamos a estudiar pueda ser claro y lo podamos aplicar a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La palabra de Dios nos presenta este siguiente versículo que creo que es clave para nosotros para el día de hoy. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí tenemos lo que Pablo presenta como éxito para el creyente. Él dice que ya no estamos bajo la carne, sino que bajo el Espíritu. Pregunto, ¿quién es quien gobierna tu ser, tu vida? ¿La carne o el Espíritu? El apóstol Pablo dice que del momento que nosotros nos encontramos con Jesús, dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Quiere decir que su vida pasada ya pasó. Ya no tiene que ver nada ahora. Pero saben que Pablo nos presenta el cuadro todavía más hermoso, que nos dice que todavía no estamos totalmente libres. Es decir, entramos en una vida singular, especial, importante, porque estamos en Cristo. Sin embargo, hay una lucha. La lucha la tenemos todos. No unos cuantos creyentes, sino todos los creyentes. Y aquí está, dice que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que nos presenta la realidad del pecado. El pecado es real, es algo que no es tanto tangible, pero es algo que está en nosotros, que nosotros no podemos controlar, es decir, nosotros no lo podemos dominar, pero el Espíritu de Dios sí puede. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo puede hacer por ti. Y ahí es donde el Espíritu de Dios viene en tu vida y Él está allí para habilitarte, para fortalecerte en aquellos momentos cuando tú dices, no puedo. Y es una verdad, nosotros no podemos. Pero Dios puede por nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Entonces, Pablo no está desechando la ley, pero sí está presentando el cuadro de la realidad del pecado. Y nos dice que el pecado es real y que el problema no es la ley de Dios. El problema es el pecado. Encontramos aquí mismo en este pasaje de Romanos 7, el cual ya estuvimos leyendo, nos dice que el mandamiento de Dios es santo, es bueno. Así que el problema no está en la ley de Dios, no está en el mandamiento divino, el problema es el pecado. Dios quiere quitarlo de nosotros. Pero Él no lo puede hacer si nosotros no queremos. Cuando tú y yo encontramos a Jesús, entonces Jesús está allí para ayudarte, para fortalecerte y para salir de ese problema tan grande como es el pecado. ¿Qué hacemos nosotros? Miren, queridos, aquí está. El apóstol Pablo mencionamos ya que él estaba un poco preocupado porque él quería hacer lo que era correcto, pero no podía. Voy a leer una vez más el pasaje. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Las cosas que a nosotros no nos agrada son precisamente las cosas que hacemos. Es decir, a ninguno de nosotros nos gusta orar. Precisamente es el momento cuando debemos orar. A ninguno de nosotros nos gusta leer la Biblia porque no es algo natural en nosotros. Pero precisamente en ese momento es cuando debemos de leer la Biblia. Otro ejemplo. A ninguno de nosotros nos gusta ir a la iglesia. ¿Quién le gusta ir a la iglesia? Realmente no. ¿Pero por qué vamos? Porque hacemos un esfuerzo. No porque sabemos que eso nos va a salvar, nos va a ayudar a ser mejores el día de mañana. Lo hacemos porque son cosas que nos ayudan a tener una relación más íntima con nuestro Dios. Queridos, el pecado es real. Así nos enseña la Biblia. El pecado es un problema. Dios quisiera eliminarlo totalmente de nosotros, pero mientras estemos en esta tierra, estamos sujetos al pecado. Si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios entre en nosotros, Él nos ayudará, Él nos habilitará a caminar más cerca de nuestro Dios. Esa es la promesa que Dios nos ha dejado en su palabra. El Espíritu Santo, nuestro ayudador, está allí para fortalecernos, para ayudarnos en todo lo que nosotros querramos. Queridos, la ley de Dios no produce la muerte, pero es el pecado que produce la muerte. El pecado es algo mortal. Carcome, acaba con nosotros. Pero Dios nos quiere sacar de esa situación y llevarnos por un camino todavía mucho más maravilloso. Y nosotros tenemos que ver esto como la solución que Dios tiene para la raza humana. Así que el tener la ley de Dios, el querer honrar la ley de Dios, el querer guardar la ley de Dios, es algo bueno. Pero eso no es natural en ti. Dios pone eso bueno en ti y en mí. Queridos, es mi deseo y oración que Dios nos pueda ayudar a entender mejor su palabra y que su ley pueda quedar grabada en nuestro corazón y en nuestra mente, para que de esta forma tú y yo le podamos servir mejor, honrarle, respetarle, siendo que muchos creen que la ley ya dejó de existir, ya no está en nosotros hoy en día. Quiero decirte que la ley de Dios todavía está vigente en nuestro tiempo. Te invito para que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad de aceptar la invitación que tú nos haces de tomar tu ley y hacerla parte de nuestra vida. Bendice nuestra vida y permite que cada día podamos aferrarnos a tu palabra y creer en las promesas que has dejado para nosotros. Gracias, porque en Cristo ya no hay condenación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Raúl Hernández, soy pastor de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día en Ontario y Hemet, California. Antes de empezar nuestro estudio, les invito a que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias porque podemos en este momento, en medio del silencio, a través de la voz tranquila de tu Espíritu Santo, entrar en comunión contigo a través del estudio de tu palabra. Pedimos que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones estén abiertos para recibir tu palabra, con el deseo de honrarte. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Yo recuerdo cuando niño, especialmente el día sábado, mi madre se esmeraba el viernes antes de ocultarse el sol en preparar los alimentos que íbamos a participar todos el día sábado. Preparaba algo exquisito y especial, diferente. No era igual a los días de la semana. Porque durante la semana llegábamos y cada quien comía cuando podía a diferentes horas. Pero el sábado era un día en el cual la familia podía reunirse para disfrutar de esta comida, de este alimento tan exquisito. Traía consigo también un postre que era diferente a todos los que habíamos probado durante la semana o en otras ocasiones. Y siempre lo recordamos como algo único, como algo especial. Dios quiso que para el hombre también tuviera un día que fuera exquisito, que fuera diferente, especial para él. Y por eso le entregó el día sábado. Pero a través del tiempo, el ser humano ha dicho que el sábado fue eliminado. Porque si eliminamos el sábado, entonces tenemos que eliminar la ley de Dios. Y la ley de Dios no cambia, no puede ser eliminada. Porque la ley de Dios es sencillamente un reflejo del carácter precioso y divino como es el de nuestro Dios. Y su ley expresa quién es Dios. Y el sábado también expresa quién es Dios. Por eso el sábado ha permanecido a través de los años, a través de la historia. Ha pasado por las pruebas más difíciles. Sin embargo, Dios se ha mantenido con su día sábado a través de las edades y aquellos que han querido honrarle han respetado, han guardado, han observado el día sábado. ¿Te das cuenta que el sábado no es como los otros días de la semana? Es un día diferente, es un día especial, es el día en el cual tú y yo podemos entrar en comunión con nuestro Padre, nuestro mismo Jesús. Él dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Es decir, el día fue entregado, ese día sábado fue entregado al hombre para que lo disfrutara, para que lo gozara, para que llegara a ser una bendición para él y los suyos. Así como mi madre preparaba esa comida tan exquisita, tan especial, tan singular para el día sábado, y cuando llegaba ese día sábado, todos nos sentábamos alrededor de esa mesa. Somos 8 hermanos y mis padres éramos 10. Ahí sentados en la mesa. Y cuando mi madre llevaba el alimento, después de que habíamos pasado un tiempo en la iglesia, llegaba esa comida y déjeme decirle que todos estábamos ansiosos. Ya con el olor, al olfatear lo que estábamos, ya anticipábamos un gozo que iba a ser una fiesta especial y singular. Y nosotros la gozábamos. Comíamos, podíamos platicar unos con otros. Y esa fue una de las experiencias que más recuerdo de mi infancia, de mi juventud. Y así para nosotros el día sábado debe ser algo especial. Es cierto que a través de la historia ha habido aquellos que han tratado de quitar el sábado y colocarlo, ponerlo a un lado. Pero no es así. Dios ha sostenido su día sábado a través del tiempo, aún en medio de la adversidad, en medio de las pruebas. El sábado es el día hermoso que Dios tiene para todos los seres humanos. No solamente en el Antiguo Testamento encontramos el día de reposo, sino que también lo encontramos a través del Nuevo Testamento. Los apóstoles guardaron el día de reposo. Cada uno de los discípulos llegó a experimentar el sábado como algo único y especial. La Biblia nos habla en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, que las mujeres, dice, que en el primer día de la semana fueron a la tumba. ¿Por qué fueron el primer día de la semana? Según la Biblia, ese primer día de la semana es el primer día de la semana, que es domingo. Quiere decir que no habían ido a la tumba desde el viernes, porque el día sábado ellas guardaron el día conforme al mandamiento. El apóstol Pablo, igual manera que lo que hacía él, iba a las sinagogas y ahí estudiaba las escrituras con todos aquellos que querían estudiar más la Biblia o las sagradas escrituras. Por lo tanto, para nosotros, también el sábado es un día singular, un día especial, en el que tú y yo podemos encontrarnos en una relación de intimidad más íntima con nuestro Dios. Es la oportunidad en que tú y tu familia te puedes reunir para mantener esas horas sagradas en comunión con tu Dios. Tú y yo podemos confiar en lo que Dios ha dejado escrito en este su libro santo. Por lo tanto, querido, te invito para que busques a Dios en estas horas tan solemnes y tan sagradas como son las horas del día sábado. Desde el día viernes a la puesta del sol, comienza esas horas del día sábado del Señor. Y a la puesta del sol del día sábado, allí termina. Un día de 24 horas. Espero que tú puedas encontrar en tu corazón el momento en el cual puedas entrar en comunión con Dios a través del día sábado. Te quiero invitar para que tengamos una palabra de oración. Nuestro Dios, gracias te damos por la palabra por excelencia que nos has dejado escrita. Nos has dejado este libro para nuestra enseñanza, para ayudarnos a entender que eres un Dios que se preocupa por nosotros y que tiene el mejor interés de que todos lleguemos a conocerte a ti como nuestro único Dios verdadero. Así como Jesús, que vino a esta tierra y mantuvo esa comunión contigo y te dio a conocer para con los hombres, nosotros también te podamos dar a conocer ante muchos que todavía no tienen esa experiencia contigo. Bendícenos. Bendice a cada uno de los oyentes. Y Señor, permite que tu Espíritu siga obrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio que nos ayudará a estudiar la palabra de Dios, dándonos una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Raúl Hernández, soy pastor de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día de Ontario y Hemet en California. Pero antes de entrar a nuestro estudio para el día de hoy, quiero invitarles a que tengamos una oración. Cariñoso Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad de buscar tu presencia por medio del estudio de tu palabra. Deseamos que sea tu Espíritu Santo una vez más que nos enseñe, que sea Él que dirija nuestros pensamientos, nuestra mirada, nuestro corazón al recibir los mensajes de tu palabra. Ilumina nuestra mente y danos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y el versículo 13. Y dice así: Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo nos presenta que después, habían pasado ya años, que Jesús ya había ascendido al cielo. Y los apóstoles, en este caso Pablo, y un grupo de mujeres se reunieron en un lugar. Dice que era cerca del río, o al lado de un río. Interesante que en aquellos días se reunían donde tuvieran la oportunidad de reunirse. Podía ser en las casas, podía ser al lado de un río, para reunirse y estudiar la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿en qué día se reunían? ¿Era este día el primer día de la semana? ¿Era el día domingo, como algunos podrían decir? No, se reunían en día sábado. Quiere decir que estas mujeres, lo que habían aprendido de Jesús, lo que ellas habían atesorado en sus corazones, era seguir practicando lo que Jesús practicó aquí en la tierra. Jesús observaba y guardaba el día sábado, y estas mujeres exactamente hacían lo mismo, guardaban el sábado. Ahora, Pablo tenía la costumbre de también ir a la sinagoga y reunirse con los hermanos judíos para estudiar juntos la palabra de Dios o las sagradas escrituras. Encontramos que a través del Nuevo Testamento, el séptimo día de la semana, el día sábado o el día de reposo, fue observado, fue guardado por los discípulos, las mujeres y por el apóstol Pablo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo pregunto, ¿por qué tanto énfasis en el amor? ¿Por qué Jesús coloca el amor primero? Dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Saben, yo amo a mi esposa. Y las cosas que ella me pide que yo haga, yo las hago con gusto. A mí me place, me siento bien hacerlas. Por ella. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une. Hay un amor entre nosotros. Y cuando yo le pido algo a mi esposa, ella gustosamente lo hace. ¿Por qué? Porque hay ese ingrediente que es básico, que es principal en toda relación. El amor. Y así igual manera con Jesús. Nosotros, si le amamos a Él, seremos obedientes. Haremos lo que Él nos pide. Así que no es un trabajo muy difícil, es realmente fácil. cuando hay ese ingrediente que se llama amor. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, él mismo dice que el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Es decir, todo lo aguanta. O sea que no hay nada que no nos permita hacer por amor. Y como creyentes, si nosotros verdaderamente amamos a Dios o a Jesús, haremos lo que Él nos pida que hagamos. Y Él nos invita a nosotros a que observemos, a que guardemos su día de reposo, su día sábado, el día que Él apartó desde un principio para que tú y yo nos podamos deleitar. Así que no es muy difícil. Si hay amor, nosotros estaremos más que gustosos en hacerlo. Los creyentes de antaño guardaban el día sábado. ¿Por qué? Porque para ellos era algo importante, primero, estar de parte de Dios. Ellos querían honrar a Dios, lo respetaban y, como resultado, ellos adoraban a Dios. En este día, el día sábado del Señor. Así que tú también tienes el mismo privilegio. Yo también tengo ese mismo privilegio de poder adorar a Dios en este día tan exclusivo, tan especial como es el día sábado. Y no nos debe pesar, ¿por qué? Porque hay una relación, hay algo que nos une con el Creador del universo, el que entregó el sábado a la primera pareja aquí sobre la tierra. Y ellos se deleitaban estar en comunión con Dios. Ellos se gozaban. Tú también tienes ese mismo privilegio que ellos tuvieron. Entonces, como ya hemos mencionado, las mujeres se reunían en este día sábado a celebrarlo. Y en sí, el sábado es precisamente eso, una celebración. Es como una fiesta. Es un día en el cual no solamente estamos en comunión con Dios, no solamente le estamos adorando a Él, sino que es el día que venimos a convivir con otros fieles creyentes que tienen la misma convicción. El día sábado llega a ser un día especial porque no solamente es de adoración, sino también un momento de compartir, de convivir juntos como hermanos en una misma fe. Por lo tanto, querido, yo quiero invitarte para que busques en la palabra de Dios y encuentres ese día tan especial que tú lo puedes llegar a ser parte de tu vida y de tu familia. Quiero invitarte para que encuentres en Dios el reposo que solamente se puede encontrar en Jesús. Si tú deseas, en tu corazón, pídele a Dios que te ayude para que puedas creer y aceptar el día sábado tal como Dios te lo ha dejado escrito en su palabra y pueda ser una experiencia exquisita para ti y para tu familia. Quiero invitarte para que busquemos a Dios en oración. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por el precioso tesoro que nos has dejado escrito en este tu libro, tu palabra, la Biblia. Nuestro Dios, a veces para nosotros como seres humanos nos es difícil aceptar y creer lo que has dejado escrito. Pero sabemos, Señor, que tú lo has dejado allí con un propósito, de que a través de este libro santo podamos conocer al verdadero Dios, al Dios que nos ama, y podamos estar dispuestos en someter nuestra vida a su voluntad y podamos de esta manera crecer en la gracia de Jesús y en la comunión con el Padre. Buen Dios, bendícenos y permite que tu palabra siga teniendo el efecto que tiene hasta el día de hoy en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia y con una aplicación práctica para nuestras vidas. Soy el pastor Raúl Hernández, pastor de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día en Ontario y Hemet, California. Antes de comenzar nuestro estudio, les invito a que inclinemos nuestras cabezas para tener una palabra de oración. Cariñoso Dios y Padre, gracias te damos por el día bendecido. Gracias te damos también por la oportunidad de poder estudiar juntos tu palabra. Pedimos entendimiento, sabiduría e inteligencia. Gracias a nuestro Dios porque a través de este tu libro santo tú nos hablas diariamente. Pedimos que lo que hoy vayamos a aprender lo podamos aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice el título, el intento de cambiar el día de reposo. La palabra de Dios nos habla de lo que se ha intentado y la forma como se trató de hacer las cosas. Leo aquí de la palabra de Dios el capítulo 7 del libro de Daniel y el versículo 8, donde Daniel mismo describe lo que él estaba contemplando. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Claramente tenemos que la ley de Dios ha sido el objeto de ataque, ha sido el objeto de violencia. Y a través de la historia encontramos en numerosos escritos acerca de esto que ocurrió en tiempo pasado. Pero saben que aunque la ley de Dios siempre ha estado bajo ataque, algunos creen que la ley de Dios ya pasó para tiempo pasado. Pero no, sabemos que a través de la palabra de Dios, la ley de Dios sigue, es vigente, es para nosotros. La ley de Dios no cambia, como Dios tampoco cambia. Entonces, encontramos que en esta ley de Dios incluye el séptimo o el cuarto mandamiento, que incluye ese séptimo día, que es el día de reposo, el día sábado. Algunos tratan de decir que la ley de Dios ya no está vigente, pero realmente no quieren decir que toda la ley de Dios no está vigente, sencillamente se enfocan en el cuarto mandamiento, que es el cuarto, que es el que habla acerca del sábado, el día de reposo. Y aquí claramente encontramos en Daniel 7 que hubo un surgimiento de cuatro grandes imperios. Y estos cuatro imperios incluían Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y entonces nos dice la palabra de Dios que hubo un último imperio terrenal. Y este imperio venía con fuerza, venía con mucha autoridad, con mucho poder. Estaba listo, dispuesto en hacer cambios. Y estos cambios incluían la ley de Dios. Lo que Dios había fijado en un tiempo como algo que llegaría a ser permanente, llega a este poder y trata de quitarlo, eliminarlo. Así que el libro de Daniel es muy claro, es muy directo cuando nos dice lo que intentó hacer esta fuerza o este poder, Y ahí lo describe el libro de Daniel como un cuerno pequeño, y este llegó a ser el último imperio terrenal que era poderoso. Se describe como el cuerno pequeño. Y noten ustedes, de acuerdo a lo que dice Daniel, la forma como él lo describe, dice: este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Ciertamente tenía algo de poder. Pero aquí encontramos que la ley de Dios siempre se ha mantenido firme, siempre ha estado sobre todas las cosas, y en ningún momento la ley de Dios se ha quitado, ha sido eliminada. La ley de Dios sigue para con nosotros. Es bastante clara la Biblia cuando dice que pretendía cambiar la ley. Y yo pregunto, ¿realmente se puede cambiar la ley de Dios? El hombre quiere cambiarla, pero Dios ha sido fiel. Su ley es como él mismo, no cambia. El hombre, sin embargo, es un ser cambiante, cambia. A veces nosotros decimos una cosa hoy y mañana ya estamos cambiando de opinión. Pero cuando Dios en su palabra nos ha dejado claro que lo que Él ha dicho, tú puedes confiar en esa palabra. Que lo que Dios promete, Él lo hará. Por eso el Salmo 37 nos dice claramente que nos invita a que confiemos en Él, que esperemos en Él. Y al esperar en Él, dice, Él hará. Tú puedes confiar en esa palabra, porque es una palabra segura. Es una palabra que Él, lo que Él dice, cumple. El libro de Apocalipsis también, el último libro de la Biblia, es un libro que está lleno de símbolos y hace referencia directamente al libro de Daniel. Incluye muchas imágenes hemos dado una descripción. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Apocalipsis también nos habla acerca de dos bestias, una bestia que sale de la tierra y otra bestia que sale de las aguas, con gran poder, tiene autoridad. Sin embargo, Dios, que tiene control sobre todas las cosas, no permite que vaya más allá de lo que Él permite en esta tierra. Así que, hermanos, nosotros podemos confiar en Dios. Dios está en control de todas las cosas. Y aun cuando los hombres quieren cambiar las cosas, tú puedes estar seguro de que tú puedes confiar en esa ley y Dios te mantendrá fiel y firme hasta el tiempo del fin. Quiero invitarte para que tengamos una palabra de oración. Recuerda que Dios está a tu lado. Si tú estás al lado de la ley de Dios, Él te guardará, Él te protegerá hasta el día final. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, este libro en el cual podemos confiar. Gracias por las promesas que nos has dejado. Gracias, Señor, por tu ley que podemos grabar en nuestros corazones, así como lo hizo David, cuando expresó: he guardado tu ley para no pecar contra ti. Nuestro Dios, pon tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y permite que nuestra observancia a ella te podamos honrar y glorificar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.